puede el loco adivinar. Sin tenerse que asomar, ¿a qué juega el viento? Y le da igual. Se queda dentro. Puede el héroe regresar, pero sigue hasta el final, sin aliento, por el gusto de olvidar, por matar el tiempo. Puede el maestro atrapar y guardar en un cristal cualquier momento menos el final, que ya es otro cuento. Es mejor, es peor, es igual, no, no se ve, no se va, no es igual, no. Buenas tardes, noches. Bienvenidos todos a un programa más de Rutas Enemigas, aquí en el 107.3 de la FM, www.ondapoligono.org. Me he quedado todo loco. Me están haciendo señas ahí y no entiendo muy bien. ¿Qué dices? Nada, que no está encendido el aire. ¿No? No se ve la luz. No se ve, bueno, pues yo qué sé. Yo te oigo y parece ser que nos estamos grabando. Programa 153 de Rutas Enemigas, un programa batiburrillo, un programa a lo loco. ¿Será porque hoy está prevista la visita del Diablo sobre Ruedas? Y ya saben que con él crece el caos, como decía Lagartija Nick. Aprovechamos este programa para terminar el repaso que llevamos haciendo durante unos cuantos programas, bastante tiempo ya, del último disco de Los Enemigos, Vida Inteligente, del año pasado. Ya con estas dos últimas canciones, pues acabamos ese repaso. Han sido cuatro cuentos y no es igual. Decíamos que con el diablo crece el caos, pero afortunadamente, pues aparte del caos, pues está una persona que trae calma y sosiego a este programa, a este bendito programa que es Rutas Enemigas. Se trata de Elena y sus versiones. Bueno, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas, bien. ¿Qué tal estamos? ¿Hoy vienes fiester? Sí, tanto fiesta, ¿eh? Lo de calma y sosiego, no sé por qué. Sí, bueno. Sí, tranquila, pero bueno, hoy venimos un poquito más moviditos. ¿Y eso cómo es? Nada, porque pensando en la época veraniega de discotecas, bailes y cubata y cervecita fresquita a la mano, pues digo, pues voy a meterme con un género que tampoco domino mucho, que es la electrónica, o bueno, no es electrónica, bueno, puro, no sé. Pura esta. Eso se lo dejamos a los compañeros que siguen después. Y sus pero amigos. Bueno, voy a poner un par de versiones, que bueno, empezamos con la primera, que aunque es una versión hecha por Prodigy, que aunque es un grupo muy cañero, en realidad la versión es más tranquilita. Uh-huh. Y es una versión que hicieron de un tema de especial que se llama Ghost Town. Y bueno, los especiales lo hicieron en el 81 y fue un gran éxito de taquilla. Estuvo en el número uno bastante tiempo y tal. Y los Prodigy hicieron esta versión para un disco que recopilatorio, que era para una especie de... Hicieron en 2002. Recopilatorio para una especie de organización benéfica que era a favor de, bueno, para recaudar dinero para ayudar a los niños en guerra. Warwell, Chill se llamaba, que hizo la revista New Musical Express. Y nada, escuchamos la versión de Ghost Town en por mano de The Prodigy. Qué buenos son los Prodigy. Yeah. Oiga, y versión pues de Specials Ghost Town. Ghost Town, ciudad fantasma. Y nada, cataloguen ustedes el género, porque no sé exactamente. Yo que no sé. Se puede meter. Yo que sé. Dab, drum and bass. Se me da fatal a mí esto de que catalogar y. Da igual. Y meter en cajoncitos. Está muy bien. Es lo suyo. Y pues. Siguiente. Sé nada. Seguimos y la siguiente es un poco más movidita. Y bueno, esta canción es muy conocida. Uh-huh. Mucho, la habéis mucho, oído mucho. Y bailado. Y bueno, es una versión que hizo Apolo 440, Apolo 440, y nada, esta banda que también es inglesa, de Liverpool, hizo esta versión que es de una serie americana que se llamaba Perdidos en el Espacio, que la serie es de los 60 y se hizo esta canción para una película que se hizo después. Una versión cinematográfica de esa serie, ¿no? Sí, se hizo después la versión. No sé exactamente si sí, en el 98, no, por 90, ahí o así. Sí. Y nada, la canción original, bueno, la banda sonora está hecha por John Williams, que es un compositor americano, que es la que hacía la banda sonora de la serie. Y bueno, pues esta banda la hizo para la peli y está bastante bien. Y la habréis oído todo, supongo. Muy marchosa. ¿Le doy cera? Dale. Kill a bad guy, buys the beer. Pero bueno, ahí estaba Apollo 440 o 440 dando cera. Nada, si hemos echado un baile aquí bueno. Está súper guay. Sí. Sí, me gusta. Para una pista de baile es acojonante. Ya. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Eh? Sí, no he traído más. He traído dos canciones y ya está. Mi misión cumplida. Misión accomplished, como dicen. Así también, un poco espacial. Un poco así. Terminología. Pues ya está. Pues nada, chica. Pues nada, nos veremos en agosto. En agosto no. En agosto tenemos vacaciones, en septiembre. En agosto va a ser que no. Pues nada, a pasarlo bien. Quédate por aquí echando. Sí, controlando. Muy bien. Hay unas cortezas ahí en el aparador. Asesinas. La corteza asesina. Gracias, venga, Elena. Pasarlo bien. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos a quedarnos con versiones. Yo elegí una versión. Nuestro programa, como hemos dicho, un poco batiburrillo. Vamos a cambiar completamente de estilo y nos vamos a quedar cerca. También en una zona calurosa, a lo bestia, como la que sufrimos nosotros, ¿no? Hablamos de una banda de Cáceres, una banda extremeña. Son Maggot Brain. Tienen ya a sus espaldas pues casi 15 años. El año que viene, para ser concretos, en el 2016, celebran su 15 aniversario como banda y tienen intención de sacar un próximo LP en el cual se supone que va a estar integrado, o no lo sé, porque esto es, lo dicen que es un aperitivo de su próximo disco, ¿no? De su próximo disco del año que viene. Se trata de una versión de una banda, pues, capital en el Southern Rock, en el rock sureño, en el rock campestre. Son los Allman Brothers y es Weeping Post la canción que vamos a escuchar, que está incluida en el primer disco de los Allman, su disco homónimo del año 69. Escuchar esta versión de los Maggot Brain, porque tiene un trabajazo muy muy muy bueno. Weeping Post vía Maggot Brain. such a fool. But I had to stand by and take it, baby. Oh, for love of you. Drown myself in sorrow. So look at what you've done. Nothing seemed to change, the battle stayed the same, and I can run. Menudo guitarreo más rico. Y ahí el Peri decañitándose una muy muy buena versión de los Magos Brains del Weeping Post de Alman Bros. Seguimos por territorio sur. En este caso no vamos a sur tanto en lo que es la península como en el sonido, ¿no? que destilan las bandas, ¿no? Se trata ahora de Blackberry Clouds, grupo de Málaga, que han sacado un nuevo disco con Clifford Records, su cuarto LP, del cual tenemos un adelanto El disco se llama Blood on Her Boots, Flies on His Bones. Y la canción se llama Heavy Load. Es un grupo que ya lleva una trayectoria. Ya te digo, cuarto disco. Y de un rock más guitarrero hacia su, en sus comienzos, pues ha ido derivando a este sonido más intimista que iniciaron en el disco anterior, en el tercero. Vamos a escuchar a los Blackberry Close y su Heavy Load. She's traveling by road where she's no one, skin on bones. It's so far away from home, between fallings, hits and groans. As she walking down the dusty road, how heavy is the load? So I'm glad I didn't go home. So I'm glad I didn't go home. So I'm glad I didn't go home again. So heavy is my load. There's a haunting shadow, and it's breathing, it moves again. As she's going down the painful road, she feels how heavy is the load. Ahí está Blackberry Clouds con su Heavy Load, adelanto de su LP recién editado por Clifford Records, Blood on Her Boots, Flies on His Wounds. Desde Málaga, este rock intimista. Seguimos. También vamos a ahora a hablar de un rock también muy, muy introspectivo. Que nos va a servir para presentar un poquito el programa de la semana que viene. La semana que viene haremos un programa vía telefónica, como hemos hecho otras veces. Vamos a estar hablando con el invitado a través del teléfono, ya que se encuentra en Barcelona. Se trata de un gran amigo, Manel. Entre otras cosas, redactor, vamos, forma parte de la plantilla de Ruta 66. Y que nos va a hablar de la discográfica Alive Records. Va a hacer un programa especial acerca de esta discográfica norteamericana en la que edita el siguiente artista. Se trata de Andy Gavar. Le conoceréis, quien le conozca, por ser el guitarrista, vocalista y uno de los compositores de los Buffalo Killers. Un grupo que podríamos definir como guitarra, montañas y psicodelia, o desde mi punto de vista. Pero que en su versión en solitario, Andy pues se despacha otro tipo de sonidos. En este caso, pues más noventeros, ¿no? Podríamos decir que puede ser pueden oírse ecos ahí de Nirvana, de Dinosaur Jr., de Sheva Dow, pero todo pasado por un tamiz pop un poco Matthew Sweet, ¿no? Podríamos decir. Siempre con mucha sensibilidad y con mucha clase. Me pareció un disco espectacular cuando lo he escuchado. Se llama Fluff, F-L-U-F-F, de este año. Como hemos dicho, el primer disco en solitario de Andy Gavar. Y vamos a escuchar la canción L-I-S-M. Yeah. mucha clase, destila Andy Gavar con este LISM de su disco Fluff, primero en solitario de este mismo año. Y mucha clase destilan un grupo español. Esto es una cosa que tengo ganas de poner desde hace tiempo y me da igual que pegue o no pegue, de exactamente lo mismo. Nos vamos a los años 60. El Facebook me incitó a poner esta canción de Los Huracanes, un disco, su único LP, es del año 66, homónimo, Los Huracanes. Unos cinco tipos de Valencia que tras su éxito arrollador con sus singles en su tierra natal, pues pretendían exportar ese éxito al resto del país y petarlo a lo bestia. No llegaron a hacerlo, pero su pop de etiqueta, su pop súper elegante, pues ahí ha quedado y siempre pues podremos recurrir a él, ¿no? La canción que vamos a poner se llama El calor del verano, viene que ni pinta. Disfrutar de este grandioso pop, lo que mejor se les daba a Los Huracanes. El calor del verano. Con aquella chica de ojos negros, pero al llegar el calor y sentir fuego, pensé que yo me pondría loco a su lado. Yo no debo pensar en volver a encontrar. Estaban Los Huracanes con El calor del verano, un grandioso tema que da mucha pena que dure solo dos minutitos. Y de Valencia, pues volvemos a Estados Unidos, también a un sitio donde se suda la gota gorda. Se trata de Florida, con una banda NRBQ, crisol de estilos incalificables, del pop más estiloso y más melódico al jazz, pasando por sonidos blues o country o cualquier cosa. La verdad es que hacían de todo. Una banda que comenzó en el año 67 y que todavía está en activo, eso sí, con algún periodo de inactividad en medio. Y que, como curiosidad, puedes decir que fue una banda muy, durante un cierto tiempo, muy querida en Los Simpsons. Aparecieron en varios episodios y demás. El tema que vamos a poner, le he capturado de YouTube porque me he dado cuenta a última hora de que no le había traído, pero esperemos que suene bien. Se trata de It's Not So Hard, de su tercer disco del 72, Scraps, cuando ya empiezan a coger tono aquí el grupo, y la verdad es que es una puta maravilla. Vamos con NRBQ. Thank you. maravilla. Ahí estaban en RBQ con It's No So Hard, un temazo de su disco Scraps. Hoy estamos poniendo unas cuantas canciones de largo recorrido, podríamos decir, de gran extensión, y vamos a poner otra. Una que tenía ganas de poner yo y que, bueno, pues mira, ha tocado hoy. Podría haber tocado otro día, pero ha tocado hoy. Se trata de la banda de Los Ángeles de indie rock o de rock alternativo, yo qué sé. Se llaman Wizard, de su primer álbum, El Azul, del 94. Vamos a escuchar Only in Dreams. Estos chicos, pues tras fichar por Geffen, sacaron este primer LP, o sea, llegaron a Universal del Santo, no se complicaron mucho. Vamos, no tuvieron que hacer muchas historias para llegar a lo más alto. Un disco que se lo produjo uno de los grandes, Rico Kasek, de los Cars, y lo petaron. Entre otros temas, con ese tan famoso de Buddy Holly. Y vamos a poner la canción que cierra el disco. Para mí una canción que es una maldita paja. O sea, una gallola, un pajote, vamos, con todas las letras. O sea, fijaros bien. En la primera parte, donde se canta la letra, pues hace el señor una composición mental. Y luego en la parte instrumental comienzan los toqueteos. La cosa se pone tensa. La mano se queda dormida y al final hay un estallido final orgásmico de lo más brutal. Vamos a escuchar a Wizard y su canción paja Only in Dreams. Yeah. Ahí va que descansas a quedar muchachote, oiga. No me digas que no. Yo lo veo más claro. Bueno, ahí están los Wizards con Only in Dreams. Y pasamos ahora a producto autóctono, local. Se trata del grupo toledano Monkey Chains, que han sacado un nuevo disco, Munt, que es una pasada. Está de la hostia, está muy, muy bien. En el Bandcamp lo podéis escuchar. Y yo me declaro fan incondicional de este grupo. Y sobre todo de esos cambios de voz que Begoña imprime a las canciones. Y he elegido pues una donde esto es súper cantosísimo. Se trata de Blue Bag. Vamos con Monkey Chains y su último disco. Ahí estaban los Monkey Chains con su Blue Bag. Escuchar Munt en su Bandcamp, un pedazo de disco. Y mientras que esperamos la llegada del Diablo sobre Ruedas, vamos a poner otra canción de un grupo que el otro día estuve viendo un documental en inglés. No me enteré de una mierda. Nada, eso sí, había unas grandes actuaciones de grupos punk de Los Ángeles y alrededores. Se trata de Decline of the Western Civilization. Si podéis verlo, pues echarle un ojo, que salen ahí gente como Black Flash, Sickle Jacks, X. Y este grupo de Los Ángeles se llaman Fear, miedo. We'll be right back. parece ser que tenemos aquí un problema otra vez. Esto pasó. Tenemos como una especie de retorno extraño. Bueno, ya estamos con las cosas. Ahí lo habéis oído. Eso lo he dicho hace un rato. No sé muy bien qué pasa. Esto es una locura. Tenemos aquí por todos lados las estas. El Diablo sobre ruedas llamándome por teléfono. Yo creo que tiene que ser el teléfono lo que pasa. No, el aire que más da. El aire tiene que estar encendido, estoy hablando yo. Vamos, que a la mierda. Que voy a poner una canción de un disco que tengo aquí en vinilo, porque es lo único que vamos a poder hacer. Esto es imposible. Así que vamos a poner. Esto es una deuda pendiente que tengo yo con un disc jockey de un local de Valladolid. Yo allí, pues cuando me estilaba, pues me iba allí a un antro que se llamaba Asclepios, en el cual pues siempre ponían la misma cinta, donde siempre estaban pues los cuatro canciones típicas, ¿no? Blur, Oasis, Rise Against the Machine, esas cosas de los 90, ¿no? Entonces, esta canción también de los 90 la ponían, una canción que dura 10 minutos, una canción que, como hemos empezado hoy con electrónica, pues vamos a poner un poquito más. Se trata de los Underworld, su gran temazo Born Sleepy. En este caso vamos a poner la cara B del 7 pulgadas del Born Sleepy original, que es la versión NUXX, que pegó un gran pelotazo cuando se incluyó dentro de la banda sonora de Trainspotting en el 96. Y ponía música en la escena final, que todos recordaréis. Y la cuestión es que este señor, siempre que llegaba a la mitad de la canción, la cortaba. Pues mira, pedazo de cabrón. Tarde o temprano me voy a vengar y la voy a poner yo enterita, los 10 minutos enteros. Se la dedico a Víctor, un colega que acompañaba a este servidor en aquellas parrandas vallisoletanas, y a un amante de la electrónica que es César, que está dando una vuelta por ahí, por las Américas. Vamos con Underworld y Born Sleepy. Dog boy, dirty on the angel. Bueno, pues ahí está ese deseo vengativo cumplido en contra de aquel disc jockey de aquella sala, de la sala Asclepios de Valladolid, el señor de la cinta, podríamos decirle. Y vamos a ver si esto se puede solucionar de alguna manera o a ver qué pasa aquí. Si podemos poner alguna cancioncita más en el PC o no, o qué pasa. Joder. Nada. No podemos hacer otra cosa que hablar. Vamos a ver si podemos hablar solo con el Diablo sobre ruedas, aunque no podamos poner ninguna canción. Diablo, ¿estás ahí? ¿Diablo? Habla, habla. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo de puta? Tengo muy bajito. No me extraña. Tengo muy bajito, Dani. No me vas a oír ni para atrás, directamente. Tengo con un eco, con una resonancia, como si tuvieras metido un turulo en la nariz. Cuéntame tú. Tienes un monólogo. O sea, yo no te voy a decir nada. Di lo que quieras. Eres bueno, libre. Mira, no tengo una puta mierda. No sé lo que estás diciendo. ¿Oye? Sí. A ver. Dani, ¿me oyes o no? Yo a ti sí. Sácate el turulo de la nariz y haz el favor de hablar conmigo. No puedo. Tienes que hablar tú solo. Tengo que hablar yo solo. Sí, pues sí. Nada, pues no va a haber diálogo. Pues eso es un monólogo. Lo que tú quieras. Pues un monólogo. Pues nada, mira, estoy aquí en Huelva, la tierra de los químicos. No sé si sabéis que de aquí salen todas las pastillas y los trippies y toda esta movida que se come la gente a nivel nacional e internacional. ¿Eh? Aquí hay una bestia plástico que alucinas y estamos enfrente del maravilloso océano Atlántico, ¿eh?, donde partió Colón a descubrir las Américas. Estoy aquí con un guardia civil que me ha venido a pedir los discos. A ver, di algo, guardia civil. Le voy a sancionar. Dice que me va a sancionar. Mira, guardia civil, te voy a pedir, por favor, que no me sancione. Ahora, como me sancione, me voy a cagar en toda tu puta madre. ¿Qué vocabulario? Mantengas... A ver, bueno, mira, que aquí hay muchos problemas, Dani, ahora mismo. Es que, ¿cómo cuáles? Vamos a ir al turrón. Vamos a ir al turrón, ¿vale? Aparte que os soy como mal y no sé qué movida estáis diciendo y qué estáis haciendo ahí. Cuéntanos. He preparado un temita de los señores del metal. ¿De quién? Ahora toda esta gente que está por ahí haciendo nu metal, flea metal, fine metal, miss metal, cocaine metal y su puta madre metal, ¿eh? Os vais a ir todos a tomar por culo, panda de pijos de mierda, y vais a ver lo que es el metal, ¿eh? Porque de ahí vienen los sonidos oscuros y guarros que tienen vuestras guitarras. ¡Panda de imitadores! Un recuerdo al Verse y al Guerrita, por cierto. Es que me hay un compañero aquí que me está diciendo que recuerdos para el Verse y para el Guerrita. Vale, nada, vamos a poner parte. Un tema de los Black Sabbath. El tema se llama War Pigs. Esta gente, aparte de ser los señores de metal, son los reyes del riff. Con tres notas te hacían unos temas que hacía temblar las paredes de tu casa. Con un radio cassette de los que solamente tenía un altavoz. Y temblaban las paredes de tu casa. Eso es metal, de ahí venís todos, panda de pijos. Así que no sé qué más decir, como no te oigo la respuesta ni nada de nada, no sé qué me estás diciendo, si estás hablando, si no estás hablando. Que te hable, Elena. ¿Qué? ¿Qué dices? Que para dentro los Black Sabbath. Vale. Tema One Piece. Vale. Guerra de cerdos. Vale. Y se lo vamos a dedicar especialmente a Cipras y al Guerrita, que son los dos tal para cual. Vale, de tu parte, Diablo. Vale. Un abrazo. A la panda de cabrones, arreglad ya el puto teléfono. Y se lo vamos a dedicar. Que os lo ha pinchado la Guardia Civil. Lo mismo, sabían que venías tú y directamente han dicho, vamos a solucionar esto. Vamos a empezar a aplicar la ley mordaza. Y tened cuidado que la tapadera ya huele, que ya no se puede decir que eso es un programa de radio, que ya lo sabe todo el mundo, que ahí se vende speed. Qué joda. Bueno, Diablo. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Bueno, pues si me oís bien y si no, corten por culo a todos, hijos de puta. Todos los radioyentes sois unos hijos de puta. A tomar por culo. Ahí está el Diablo. Di que sí. Se acabó el Diablo sobre ruedas ya y ese plan. Y tendremos que poner la canción que nos ha solicitado de los Blasaba de Warpig en casa, porque, querida audiencia, no podemos hacer más. O sea, directamente esto se ha ido al carajo. Ha sido un desastre de programa. Como hemos dicho al principio, cada vez que viene el diablo sobre ruedas a rutas enemigas, crece el caos. Lo decía Lagartijaní y es la gran verdad. Es imposible hacer un programa con él. Y yo creo que esto ya se está extendiendo a nivel mundial. Incluso podríamos decir que lo más seguro es que el programa que viene después, 808 noches, de Juan Antonio Joycol y sus compadres, Raúl, Nesek y System F, pues seguramente también sufra las consecuencias de esta, podríamos decir, de esta perturbación que es el diablo sobre ruedas. Esperemos que la semana que viene esto funcione y podamos hacer la conexión telefónica con Manel en Barcelona, un componente del staff de Ruta 66 de la revista, y podamos hacer un buen programa. Si no, pues yo qué sé, ya nos inventaremos algo. Querida audiencia, páselo bien. Disculpas por las chapus e intentaremos hacerlo mejor la semana que viene. Hasta luego. Bye, bye. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.